Mira, yo creo que hay que mirar lo de ayer y vincularlo con lo que vivimos el día jueves en la ciudad de Rosario, con la presencia del presidente Alberto Fernández en la conmemoración del 27 de febrero, el primer izamiento de la bandera nacional, ¿no? Hay que vincularlo porque ese día dijo, yo soy un rosarino más a la hora de reclamar por mayor seguridad, pero yo no vengo acá a pedirle cosas a otros, sino que vengo acá a comprometerme. Y me parece que ayer demostró ese compromiso, porque tanto la apertura de una Secretaría Especial contra el Narcotráfico en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Rosario, como la apertura del nuevo juzgado en la ciudad de San Lorenzo, va a permitir atender a un frente que es cada vez más importante, que es tener una justicia federal mucho más activa en la prevención y la resolución de causas generadas por el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, lo que habitualmente se llaman delitos complejos. Eso se tiene que complementar con lo acordado entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en la tercera semana de enero. Vos acordarás cuando hubo un acuerdo alrededor de la presencia de fuerzas federales en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Tengo entendido que esta semana va a haber una semana de evaluación de lo hecho hasta el momento y esperemos que podamos seguir trabajando juntos. Lo que sí, quedó claro que el presidente Alberto Fernández conoce a la perfección lo que estamos viviendo y padeciendo en la ciudad de Rosario y está dispuesto a comprometerse sin ningún tipo de mezquindad política a la hora de intentar resolver los graves problemas que tenemos de seguridad y narcotráfico en la ciudad de Rosario.